En segundo lugar, queridos hermanos, pues sí, pensemos que esta vida es hermosa, una vida hay que vivirla. Oremos porque la están pasando mal, ¿eh? 45.000 han matado los judíos a bombazos, la pobre gente árabe. Ellos son pobres, 2/3 mujeres y niños. ¿Y a quién importa esa gente? Ah, es que son gente mala. ¿Y quién es bueno completamente? Oremos por aquellos que tienen muertes violentas, en accidentes, de forma inesperada. Aquellos que se suicidan porque faltó un apoyo o les faltó una vitamina, algo así. Oremos por aquellos que viven como si no fuéramos a morir y que hacen de la vida un despilfarro para que haya conciencia. Que todos los difuntos a los cuales recordamos hoy, tristemente a veces, oremos por ellos y recordemos que tienen una madre que ora por las almas del purgatorio, nuestra madre María Santísima, que recordamos también hoy sábado. A ella le pedimos por todos los que han muerto y decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.